eres como un ciclón, ciclón, ciclón. Tú eres como un ciclón, ciclón, ciclón. Arrastrando con todo, ciclón, ciclón. Llevándote mi vida, ciclón, ciclón. Arrastrando mi amor, ciclón, ciclón. Llevándote mi vida, ciclón, ciclón. Dejándome una herida, ciclón, ciclón. En todo mi corazón, ciclón, ciclón. Como trampa marina, ciclón, ciclón. Cuando hacemos el amor, ciclón, ciclón.